Vamos a hablar ahora este micro que nos encanta tener, micro dedicado a la economía, a las finanzas, que lleva adelante el contador Álvaro Sierra, que ya lo tenemos. El martes hacíamos una lectura de una nota de él, La verdadera deuda argentina, la verdad que está buenísimo, pero queremos también preguntárselo a él. Álvaro, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bueno, bien, Álvaro, siempre un gustazo tenerte. Y me gustaría, si bien hoy el tema puntual eran finanzas personales, que ahora vamos a hablar, sobre esta nota, nosotros la leímos el día martes, sobre la verdadera deuda argentina, ¿no? Y hay datos puntuales, porque está instalado casi como cultural tres aspectos fundamentales, que no sería tanto por ahí, si bien impactan, pero habría otra deuda argentina, ¿o no? Exactamente, esa nota apuntaba más que nada a como ciertos mitos, ¿no? Y también hasta uno podría decir hasta el país, no solamente internamente, sino también externamente, como que se ha estigmatizado esta cuestión de que somos el principal problema de la Argentina, es la corrupción, porque somos de los países más corruptos del mundo, o por el alto dado, la alta deuda pública externa que tiene el país a través de los recurrentes déficits fiscales, como que la Argentina siempre ha sido un país, se nos quiere ver también fuera del mundo como que ha tenido siempre responsabilidad en el manejo de las cuentas públicas. Entonces esa nota más que nada era ver un poco, bueno, si es así, veamos cómo es el resto de los países, inclusive desarrollados del mundo, ¿no? Como para tomar como ejemplo, porque siempre, valga la redundancia, nos ponen como ejemplo estos países. Entonces cuando uno ve y toma los principales indicadores y estudios que hay a nivel mundial sobre estos temas, bueno, la Argentina está en el promedio, ni mucho menos está en el podio de cualquiera de esos ítems que yo mencionaba. Por ejemplo, en el tema de corrupción, hay un índice que es muy conocido, que se toman las 180 países de los más importantes en el tamaño de economía a nivel mundial, y en ese ranking la Argentina de 180 está en el puesto 96, o sea que está un poquito arriba del promedio, y donde tenés muchos países, inclusive en América del Sur, están por encima de la Argentina, como es el caso propio de Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y Venezuela, que tienen índices mucho más altos que el nuestro. Cuando uno analiza también en materia de deuda pública, o sea, la deuda externa, la Argentina a fines del 2023, cerró con 403 mil millones de dólares, esa es la deuda que tenemos, que es eso equivale, para que tengamos una idea, a un 88% de nuestro PBI. Mira. Esa es la deuda externa total de la Argentina, que bajó casi un punto en el último periodo de gobierno en términos porcentuales. Y cuando uno lo ve con el resto del mundo, bueno, existen muchos países que están por encima de la Argentina. Estoy hablando de países importantes como Reino Unido, como Brasil, Portugal, Bélgica, Canadá, España, Francia, Estados Unidos, Japón, y bueno, podemos mencionar un montón de países importantes que en términos de deuda están por encima. Cuando hablo de deuda, hablo en términos per cápita, para que se entienda que obviamente que en el tamaño de deuda estos países, porque son más grandes, sus economías son más grandes, tienen más deuda, pero en términos per cápita también tienen más deuda que la Argentina. Y cuando uno estudia la historia del déficit fiscal, ¿no? Porque ahora en estos últimos tiempos, y fundamentalmente el gobierno nacional, hace hincapié que justamente el problema de la Argentina son los déficits fiscales, que el problema que tiene el país son los recurrentes déficits fiscales, que eso hace que ese déficit se financie con emisión monetaria y que esa emisión monetaria es la que genera inflación. Sin lugar a duda, la emisión monetaria genera inflación, esto es claro. Pero también hay otros fenómenos que colaboran al tema de la inflación, no es únicamente la emisión monetaria. Pero cuando uno lo compara con otros países del mundo, por ejemplo, podemos mencionar Estados Unidos y Reino Unido, desde el año 48 es que tienen déficit fiscal de cualquiera de estos dos países, y solamente en ese periodo han tenido solamente 5 años superávit fiscal. La Argentina de los últimos 122 años, 112 años tuvo déficit fiscales y tuvo únicamente 10 años de superávit fiscal. Y cuando uno ve otras economías más, como por ejemplo la Unión Europea, los últimos 28 años cerró siempre con déficit fiscal, o si hablamos de Brasil o de México, desde el año 1990 vienen cerrando con déficit fiscal, salvo el caso de México, que tuvo 4 años superávit fiscal, pero que tuvieron que ver con recursos extraordinarios que fueron con el tema de las privatizaciones, cuando se privatizaron empresas mexicanas. Y si uno ve con otros países como Japón, nadie tiene superávit fiscal. Es decir, que el problema del déficit fiscal no es el problema en realidad de fondo, porque si no todos estos países que estoy mencionando desarrollados deberían tener el mismo problema que la Argentina, y en realidad no lo tiene. Entonces cuando uno empieza a ver los indicadores, los informes internacionales, uno se da cuenta que la realidad es otra, que el relato que tenemos dentro del país es uno, y que la realidad es otra distinta. También está el mito de que somos el país más rico o uno de los países más ricos del mundo, y eso tampoco no es tan así. Es decir, hay un estudio del año pasado del Banco Mundial que elaboró un ranking, y donde la Argentina está muy rezagada en relación a la riqueza con respecto incluso de otros países de América Latina, donde aparecen con en términos per cápita, lo que se llama capital de riqueza natural, mejor posicionado que nuestro país. Hasta por Venezuela tanto, está ahí. Hasta Venezuela. Hasta Venezuela, claro, por el tema del petróleo, hace que en materia de riqueza de capital natural esté por encima de la Argentina, y está Brasil, México, Perú. Así que lo más importante es tener claro que así como no somos los más ricos del mundo, tampoco somos los más corruptos del mundo, y tampoco somos los más desordenados en materia fiscal del mundo, y tampoco tenemos la deuda externa más grande en términos per cápita del mundo. Es decir, esos mitos hay que empezar a voltearlo, porque si no el análisis que hacemos es equivocado. Seguro, seguro. Por eso esa nota apuntaba más, Pablo, a ver cuál es la verdadera deuda argentina. Ahí está. Si es la deuda externa que tantos nos dicen, o si realmente son las cosas que nosotros consideramos. Es decir, la Argentina ha tenido problemas, obviamente, en materia de administración, y es uno de sus principales problemas en términos generales, ¿no? Pero eso obedece fundamentalmente al sistema político argentino. Ahí está. A la inestabilidad del sistema político argentino, que no pudo arreglar ninguno de los problemas estructurales que tiene la Argentina, ¿no? Pobreza, indigencia, el desarrollo de infraestructura del país, que uno cada vez, cuando sale las rutas, ve que las rutas nacionales están cada vez peor, ni que hablar las provinciales, la burocracia, el sistema educativo, la salud, la seguridad, el servicio de justicia, es decir, todo eso, el federalismo, como lo hemos hablado muchas veces, todo eso se ha ido, y gobierno tras gobierno se ha ido deteriorando. Y esa, a nuestro juicio, es la verdadera deuda argentina, ¿no? Que es la que hay que encarar, y que, por supuesto, para poder encarar y resolver estos problemas se necesita un gobierno de consenso. Es decir, esto no lo puede hacer un gobierno, Pablo, en forma solo, aislada, y sin trabajar en conjunto con los gobernadores y con el propio Congreso, ¿no? Es habitual escucharte en muchas notas que te hemos tenido acá. Vos hablabas de la solución económica, por ahí no pasa por la cuestión netamente económica, sino por una solución que venga de la parte política, que va de la mano con esto, ¿no? Por supuesto, es decir, no se pueden arreglar los problemas económicos si no hay estabilidad política. Y la Argentina desde hace muchos años viene teniendo serios problemas en materia de estabilidad política, porque no hay consensos, y porque estamos entre dos extremos, ¿no? Y con una grieta que siempre se ha ido acrecentando y que nunca paró. Y bueno, hoy seguimos teniendo un país dividido en un 50% que está de un lado, que quiere ir hacia un lado, y el otro 50% que quiere ir totalmente para el otro lado. En el medio no hay nada, y no hay puntos en común, no hay 10 o 15 políticas que nos podamos poner de acuerdo en común, y está claro que lo que está fracasando acá no son los modelos económicos, ni las, ni acá mencionar las distintas teorías económicas que deberíamos aplicar, de hecho hemos aplicado todo, uh-huh. Y de hecho también en lo que tiene que ver con el funcionamiento de la democracia, no somos un país como Venezuela, que uno puede decir, bueno, hace rato que tenemos un mismo gobierno, que es una especie de dictadura, y que no ha cambiado, y ese es el problema, ¿no? La Argentina pasó de tener gobiernos peronistas, radicales, y de partido nuevo como el PRO, y después con hoy actualmente con Libertad Avanza. O sea que uh-huh. la democracia en ese sentido funcionó en la Argentina. Uh-huh. Lo que no funciona es el sistema político que tiene que ver con los partidos, uh-huh. esto de las boletas sábanas, que no se puede llegar... que es una de las cuestiones principales de la reforma política argentina que debería darse, y ahí podemos mencionar y entrar, Pablo, en un millón de cosas, uh-huh. pero está claro que lo que está fallando es la política y no es la economía. Uh-huh. Aparte planteás, ¿no?, de políticas públicas a largo plazo, que en estas veces, en los cambios de gobierno, se terminan cortando, y vos planteás en la nota aplicar políticas públicas con continuidad a largo plazo, que seguramente ahí van a rendir su fruto, ¿no? Claro, es fundamental para poder hacer estas reformas estructurales, primero que haya un consenso y después que haya continuidad de esas políticas públicas. O sea, no nos puede pasar que cada 4 años, que venimos cambiando de color político cada 4 años, empecemos de vuelta de nuevo, ¿no? Y todo lo que hizo el anterior está todo mal. Y hacemos un giro de 180 grados uh-huh. cada 4 años, es una locura. Es decir, entonces en cualquier país del mundo los podemos ver casos como Chile, Uruguay, donde cambia el gobierno de derecha a izquierda, y sin embargo las grandes políticas públicas se conservan y son un logro de la sociedad en su conjunto, no uh-huh. se toca. No por tener una ideología de izquierda o de derecha, esas grandes políticas públicas se cambian. Uh-huh. Y eso es el desafío que le está pasando a nuestro país, y que es lo que consideramos que es el camino de salida. El día que un gobierno se plante y plantee y negocie con la oposición cuáles son los grandes puntos sobre los cuales debemos avanzar, nadie duda de que hay que reformar el sistema tributario argentino, de que hay que reformar todo lo que tiene que ver con las relaciones de trabajo, uh-huh. Pero bueno, para eso tiene que haber consenso. Tiene que haber responsabilidad, y esto no es solo de gobierno. Ojo, esto no es solo de gobierno, porque uno ha visto cómo la oposición ha actuado, la oposición en los distintos gobiernos, y ha tenido esa cuestión de obstaculizar. Claro. Ahora, del otro lado también hemos visto los ejemplos de gobierno que, con la excusa de que lo obstaculizan, gobiernan a través de DNU y hacen lo que quieren. Entonces, sí. Los dos extremos están mal, y hay que lograr, vamos a decir, que tengamos un país mejor desde el punto de vista institucional, ¿no? Uh-huh. No podemos estar gobernando con DNU o poniendo palos en el Congreso y que no salga ninguna ley, o que el Congreso sea un lugar ahí donde todo se negocia, y bueno, ya sabemos cómo han sido los últimos 40 años en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Así que un poco lo que vos mencionabas es fundamental, el tema de la continuidad de las políticas públicas. Alternancia la hemos tenido de que han cambiado los colores políticos, pero no ha habido continuidad en eso, las políticas públicas. Álvaro, y aprovecho para preguntarte también, ¿esto es fundamental a la hora de comercializar con el mundo, a la hora de pensar en inversiones que lleguen a la Argentina? Si vos tenés este despelote, es bravo para un inversionista venir a instalarse acá, que te pueden cambiar todos los papeles de un gobierno al otro, ¿no? Por supuesto, porque en el mercado, tomándolo como cada país como un mercado, por llamarlo de alguna manera, lo que se tiene en cuenta es la confianza y la expectativa. Entonces, en un país con riesgo, país como tenemos hace poco tiempo, de 2000 y pico puntos de riesgo país, donde uno ve ahí la confianza, es el principal indicador que uno puede ver cómo mide el país en materia de confianza y expectativa, es obvio que nadie va a venir a invertir si no hay reglas jurídicas, y si esa regla está a 4 años te la cambian completamente. Es muy difícil. Las inversiones, todos sabemos, las inversiones genuinas son a largo plazo, no son a corto plazo, y por eso se necesita tener un país estable políticamente, un país fuerte institucionalmente, y ese para nosotros es la verdadera deuda argentina. No son los números se pueden arreglar, perfectamente con el famoso programa de estabilización económica, porque hay que estabilizar la macro, y después con un programa de crecimiento. Ahí ya estaríamos hablando de un mediano y largo plazo, que perfectamente cualquier gobierno lo puede llevar adelante, pero para eso tenemos que remar todos juntos, no podemos remar uno para un lado y otro para atrás, ¿no? Álvaro, antes de meternos con el tema de hoy, te pregunto, el otro día hubo una cadena nacional del presidente anunciando el superávit del 0,2%, pero también salieron de diferentes sectores a decir que, bueno, no se pagaron deudas con, por darte un ejemplo, el sistema energético, hay cuestiones de ajuste, y a mí me vino enseguida el último micro que tuvimos, cuando vos hablaste de las dos realidades, ¿da la sensación de que es tal cual lo que vos manifestaste el otro día o no? Bueno, el tema, por eso yo decía, el equilibrio fiscal es una herramienta sumamente importante en materia financiera, en cualquier nivel del Estado. Yo separo un poco ahí lo que, si uno hace un análisis en nación, provincia, municipio, yo creo que en provincia y municipio no se discute el tema del equilibrio fiscal, pero cuando hablamos a nivel nacional es otra, porque ahí tenemos la macroeconomía. Claro. Ahí entran a jugar, en el gobierno nacional se determinan las variables macro, eso no lo determinan los gobiernos provinciales ni municipales, y el endeudamiento y el financiamiento no deja de ser un recurso que antes se lo denominaba extraordinario y ahora es un recurso ordinario, es decir, financiarse, ya sea a través de los mercados de capitales, tomar en préstito. Por lo tanto, el equilibrio fiscal, si bien es importante, también tenemos que tenerlo en cuenta en qué momento. Yo creo que en un momento como la Argentina estamos pasando desde el punto de vista económico y social, estar aferrado a esta idea del déficit cero, en estos momentos, yo no sé si es una buena medida. Y te lo está diciendo alguien, Pablo, defensor totalmente de lo que es el superávit fiscal. Yo, en todos los gobiernos que he estado a nivel local, en muchos lugares, nunca cerré con déficit fiscal, porque creo que el camino es que el Estado tiene que ser ordenado. Pero acá cuando hablamos de a nivel nacional y un gobierno que recibe una herencia importante, porque esto no es un problema, el deterioro de las variables macros no es un problema de este gobierno, que lo haya generado este gobierno. En todo caso, este gobierno, a través del modelo económico que está llevando adelante, agravó esa situación en miras, supuestamente, de que sincerar la economía con este costo que estamos teniendo, a partir del mes de julio de este año vamos a tener un país que va a empezar a crecer. Dios quiera que pase eso, todavía no nos podemos adelantar, pero lo cierto es que hoy, en estos momentos, el déficit fiscal cero, el ajuste que llevó a cabo el gobierno para lograr ese déficit fiscal cero, provocó y está produciendo una recesión enorme. Y como todos sabemos que la recesión, cuando hay recesión, es caída a nivel de actividad económica, caída de la producción, caída del empleo, caída de los salarios en poder adquisitivo. Todos sabemos el costo cuando uno entra en una recesión tan profunda como está entrando la Argentina. Si bien la Argentina estaba en recesión, pero a los niveles que estamos hablando, la recesión es muy profunda y corremos riesgo, porque en realidad el déficit fiscal, lo que se está discutiendo ahora, no es tanto este tema que el equilibrio fiscal que logró el gobierno es mentiroso, porque no paga nada, porque no pagó fundamentalmente lo que tiene que ver con la parte energética. En realidad no es así, el equilibrio fiscal es real, el equilibrio fiscal del gobierno. En todo caso, la discusión sería si este equilibrio fiscal que tiene hoy el gobierno es sostenible en los próximos meses, ¿no? Porque ahí sí va a tener devengamiento de ciertos gastos que hoy no están imputados en el presupuesto provincial, y poca parte, al entrar en recesión, la caída de la recaudación para el Estado Nacional y para la provincia y los municipios, en términos reales, es tremenda. Entonces, esa caída de la recaudación, que es lo que decimos nosotros, va a dar lugar a mayor ajuste para lograr el equilibrio, y vamos a entrar en un círculo vicioso. Tal cual. De ajuste, caída de recaudación, más ajuste, caída de recaudación para mantener el equilibrio fiscal. Y eso obviamente termina en una recesión mucho más exponencial que la que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, en definitiva, para contestar tu pregunta, yo creo que primero, en estos momentos no tiene que ser la regla fundamental el equilibrio fiscal. Sí tiene que haber una meta de tener un equilibrio fiscal, tal vez en el mediano plazo, y que sea sostenible en el largo plazo, porque acá no hay un economista, Pablo, que esté hablando que de esta forma como se está logrando el equilibrio fiscal, esto sea perdurable por un año, por dos años, ni que hablar cuando estemos en años electorales. Vamos a ver si el gobierno va a tener la misma mirada que la que está teniendo ahora, y es muy difícil. En realidad, un dato más. Tanto la Argentina como cualquiera, cuando uno analiza cualquiera de los países del mundo, cuando ha tenido superávit fiscal ha sido por situaciones extraordinarias, como por ejemplo en la Argentina cuando fue lo del tema del precio de la soja, era una cuestión extraordinaria, o como mencionaba yo el caso de México con las privatizaciones, o la Argentina la década de los 90, que también tuvo superávit dos años por las privatizaciones. O sea, siempre ha sido cuando han tenido los países ingresos extraordinarios. Ningún país del mundo, sin eso, sin tener en cuenta ese contexto, ha cerrado con superávit fiscal. Esta es la primera vez que estamos hablando que sin un factor externo, la Argentina vamos a ir a logrado tener equilibrio fiscal. Ahora, del otro lado de la balanza está que la contracara de eso es la recesión que estamos teniendo actualmente, que va a traer, mejor dicho, consecuencias, sobre todo el punto de vista social, muy importante, ¿no? Perfecto, clarísimo, Álvaro. La verdad que buenísima la explicación. Bueno, Álvaro, teníamos un tema para el de hoy. Vos sabés que son las preguntas que llegan y a veces miramos noticias y nos acordamos de vos, porque el otro día, cuando se anuncia esto del superávit, el otro día la aprobación en diputado de la media sanción de la ley, ¿cómo ves las inversiones en alza? Y uno dice, y vos habías dicho esto, ¿no? Es decir, inversiones por ahí, por ese lado, que son más redituables de alguna manera. El tema de hoy eran finanzas personales. Contanos un poquito, Álvaro. Bueno, el tema, cuando uno habla de finanzas personales, se refiere más que nada al ciudadano común, ¿no? Ahí no estamos hablando de cuáles serían las alternativas de inversión de, por ejemplo, de empresas, o hablando hasta del propio sector público, ya sea nacional, provincial o municipal. Yo creo que el tema de finanzas personales es también una deuda que deberían avanzar las provincias y también los municipios en educar a la población sobre este tema, porque esto es como que la finanza es para el mundo de los empresarios o para el mundo del Estado, y no, las finanzas es para cualquiera, es para una persona normal, asalariado, por ejemplo, que debe conocer sobre determinadas cuestiones en materia de finanzas. De hecho, en la mayoría de los países desarrollados existen un montón de cursos, de formación que hace el propio Estado. Hasta en el caso de Estados Unidos tenemos, por ejemplo, oficinas que hay de protección al consumidor financiero, así como acá tenemos defensa del consumidor, que es para proteger de los abusos en todo lo que es en materia de consumo. También en el tema financiero se está llegando hasta eso, y es sumamente importante, ¿no? Entonces, cuando uno habla de ingresos personales, lo más importante, Pablo, es que la gente tiene que empezar a conocer y saber de finanzas para poder tomar decisiones, ¿no? Y que eso lo reporte una mejor calidad de vida. Entonces, ahora, para invertir, ¿qué hay que hacer? O sea, lo primero que uno tiene que lograr es ahorrar. Y bueno, yo sé que en estos momentos hablar de ahorro en la Argentina, donde tenemos un país con más del 55% de pobreza, donde casi la mitad del trabajo formal está cayendo en la línea de pobreza, hablar de ahorro, estamos hablando de ahorros personales, ¿no? Estamos hablando para un pequeño universo hoy de nuestro país, pero bueno, aún así hay millones de argentinos que pueden ahorrar. Bueno, en ese sentido es fundamental, nosotros insistimos en el tema de la capacitación en materia de finanzas y que la gente pueda hacer su propia planificación financiera. Yo te decía hoy que cuando uno ahorra, ¿qué es? Es cuando uno de lo que gana gasta menos y le surge un ahorro, ¿no? Y ahí entra la alternativa, ¿qué hacemos con el ahorro? Porque si nosotros lo ahorramos, y más en un país como la Argentina que tiene una inflación tan alta, y guardamos esos pesos que ahorramos, obviamente ese ahorro va a tener un rendimiento negativo como consecuencia de la inflación. Es decir, si nosotros ahorramos en pesos, en el futuro vamos a poder consumir menos que si lo hubiéramos gastado en el presente. Entonces, cuando uno ahorra, en realidad, lo que busca es tener mayor poder adquisitivo futuro. Es decir, con esa plata que ahorré, en el futuro pueda comprar más cosas que si la hubiera guardado a esa plata, ¿no? Entonces, para poder lograr eso, ahí entra la necesidad de hacer inversiones. Esos ahorros, lo que hay que hacer es invertirlos. Si uno no los invierte, tiene rendimientos negativos, tiene menor capacidad de consumo. Y esto, fundamentalmente, Pablo, antes tanto no pasaba porque ¿cuál era lo que la gente hacía cuando tenía un ahorro? Bueno, o hacía un plazo fijo, sí, o el dólar, o compraba dólares. Bueno, hoy hacer tanto plazo fijo como comprar dólares también tiene rendimientos negativos. Es así. Hoy actualmente, con las tasas de interés que hay, un plazo fijo, que ahora es a una tasa del 40% anual, imagínate la pérdida que tenemos. O sea, tenemos rendimiento negativo. Lo mismo con el tema del dólar, porque como todos sabemos, el dólar comenzó a tener, hace ya más de un año y medio, o dos años, comenzó a tener una inflación alta que también hay que cubrirse. Por lo tanto, comprar dólares y tenerlo guardado en el colchón tampoco es una decisión inteligente en materia de inversión. Así que lo que hay que tener en cuenta justamente es entender todo esto, es decir, para hacer inversiones, hoy el mercado de capitales, que yo hoy antes mencionaba que era un lugar a donde solamente recurrían las empresas y los estados, porque a través del mercado de capitales uno puede tanto hacer inversiones, si es que tiene ahorros, o bien puede financiarse, tomar endeudamiento. Para eso sirve el mercado de capitales. Y bueno, antes justamente el mercado de capitales estaba solamente para las empresas y el Estado. Hoy se ha bajado, hay muchísima gente que empieza a hacer inversiones a través del mercado de capitales, porque en realidad es algo que no es muy complejo. Es decir, para abrir una, por ejemplo, para operar en el mercado de capitales, uno tiene que abrir una cuenta, que se llama la cuenta comitente, a través de una LIC, de un agente de bolsa. Según en el mercado donde uno va a operar, ¿no? Son cuatro los mercados que hay en la Argentina donde se operan activos financieros. Ahí uno entra a la web de ese mercado y va a ver el registro de todas las LIC, de todos los agentes de bolsa, elige el agente de bolsa que quiere, porque cuando uno va a operar en el mercado, sí o sí lo tiene que hacer a través de un agente de bolsa. Y ahí el agente de bolsa lo primero que hace es estudiar el perfil del inversor. Es decir, qué tipo de riesgo quiere asumir, cuál va a ser el monto de inversión, qué tipo de inversión, si es una inversión de corto o mediano plazo. Es decir, la LIC, el agente de bolsa, estudia el perfil del inversor. Y bueno, después, una vez que estudia el perfil del inversor, el inversor tiene dos opciones. O la LIC le administra la cartera de inversiones, o bien uno, si es una persona informada y que le gusta tomar sus propias decisiones, decide qué tipo de inversión, y la LIC lo que hace es llevarla a cabo a la práctica, ¿no? Ahí está, entonces, una vez que se creó la cuenta comitente en la Comisión Nacional de Valores, a través de esa LIC, se transfieran los fondos, porque, a ver, todo lo que se hace a través del mercado de capitales es en blanco. Uh-huh. Entonces se supone que esos fondos tienen que estar en una cuenta bancaria. Seguro. Y de ahí se transfieren a esta cuenta comitente. Así un poco funciona el mercado de capitales. Y, por supuesto, cuando uno habla de inversiones, no puede hablar en términos generales, porque eso depende del patrimonio, de los ingresos, del riesgo que quiera el inversor tomar. Pero bueno, es un mecanismo que es muy sencillo y cada vez está más a la mano de la gente. Perfecto. Y está bueno que esto la gente se vaya informando, porque, vuelvo a repetir, aquellos que tienen la suerte de tener ahorros, bueno, que puedan saber que hay alternativas que uno pueda tomar para que esos ahorros tengan mayor poder adquisitivo en el futuro. Clarísimo, buenísima la información, Álvaro, la verdad que buenísimo el micro, como siempre te agradezco un montón y vamos a hacer circular la nota de la verdadera deuda de la Argentina. Te agradezco un montón, Álvaro. Bueno, gracias Pablo, como siempre a las órdenes. Perfecto, ahí está, Clarito, Pablito, no, terrible micro, terrible micro.